Nos encontramos en el Departamento de Historia de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de nuestra universidad. En estos momentos llega a esta casa el profesor Julio Irasusta, por todos conocido a través de sus estudios históricos. Va a inaugurar un curso de posgrado para la carrera de Historia y en la oportunidad lo va a presentar el secretario académico de la facultad, profesor Pedro Barcia. Quisiéramos que el doctor Irasusta nos hiciera una síntesis, llamémosla radial, de esta conferencia titulada Los dos Bicentenarios y que, según tenemos entendido, está dedicada al Bicentenario de la Independencia de los Estados Unidos de Norteamérica y al Bicentenario de la creación del Virreinato del Río de la Plata. Profesor Irasusta, es usted dueño del micrófono y de la situación para poder explicar a los universitarios, que sin duda en este momento no podrán venir a escucharlo, porque están estudiando, porque están lejos de la ciudad, ¿cuáles son los conceptos fundamentales de este trabajo suyo? Con mucho gusto, señor. Usted lo va a tener. En realidad es un paralelo que surgió de mi estudio sobre Tomás de Anchorena, como derivación de la investigación que sobre Rosas hice durante 10 años. Y fui descubriendo cosas que nadie sabía. A saber, que los rioplatenses tenían como colonos de España una noción mucho más clara que los colonos anglosajones de Inglaterra del interés regional del imperio en que ellos estaban. Tal era la conciencia que había en el Río de la Plata de los intereses de la región, que cuando la corona hace el tratado de permuta con Portugal y abandona los límites de Tordesillas por dos islas perdidas en la boca de un río africano, se subleva toda la colonia, todas las autoridades civiles, militares, eclesiásticas, como un solo hombre, en una época en que no había comunicaciones simultáneas, no había concierto previo posible entre toda esa gente que vivía desde La Quiaca hasta Buenos Aires. Eso quiere decir que los rioplatenses, ya desde mediados del siglo XVIII, tenían una conciencia plena de lo que le convenía a nuestro país, futura República Argentina. Y se confirma esa conciencia esclarecida del interés regional con la actitud que asumen los colonos del Río de la Plata al fundarse el virreinato, que en gran parte se fundó por reclamaciones de los rioplatenses constantes desde el siglo XVI a la corona, para que se defendiera la frontera oriental de esta parte del imperio, que era la más vulnerable y que siempre estaba acometida por las expansiones portuguesas, los bandeirantes, que era una cosa constante que la corona había descuidado y que los colonos tenían interés en que se defendiera. Y a pesar de que la reforma intendencial había quitado al Cabildo de Buenos Aires las facultades que había tenido antes de esa reforma y por supuesto antes de la fundación del virreinato, cuando se anuncia la partida de la expedición de Ceballos de España hacia acá, el Cabildo de Buenos Aires, que era un organismo municipal que no tiene ninguna facultad de relaciones exteriores, reúne el dinero necesario para pagar la expedición de Ceballos, con creces, porque hay documentos que yo en una conversación no puedo recordar, ni en la conferencia tampoco, que fueron repetidas colectas que se hicieron para pagar la expedición, que superaron en, no sé si 5 o 6 veces, el precio de la apertura del oeste norteamericano que la corona les cobró a los yanquis y que ellos no querían pagar. Y por eso entraron en conflicto con la madre patria. Usted ve que son dos cosas completamente distintas, ¿no? Ellos no tenían organización general, no tenían un Estado central, como fue el virreinato para nosotros, y además estaban peleados entre ellos. Cuando la guerra de independencia, una colonia se pronunciaba por la República, los otros se pronunciaban por el rey, se odiaban entre la autonomía, esa era más rebelión entre las colonias que entre sí mismas, que autonomía en realidad. Y entonces yo quiero mostrar que el Estado virreinal, con los antecedentes de la esclarecida conciencia de los colonos rioplatenses, era la base de una gran república. No, lo que no era así en Norteamérica, donde las colonias no tenían Estado central, donde no tenían ejército, no tenían ninguna asamblea general y no tenían intereses comunes, y se odiaban entre ellas, y si no hubiera sido por la ayuda francesa, ellos no tenían recursos de ninguna especie para ganarle la Inglaterra la lucha por la emancipación, que no fue una lucha por la emancipación, como tampoco lo fue acá desde el 25 de mayo. Fíjese que Washington, al empezar el conflicto, le escribe a un amigo inglés que los que dicen que ellos quieren emanciparse los calumnian, y eso no sería nada porque podría ser lo equivalente a la máscara de Fernando VII. Pero en realidad, cuando termina la guerra y ese amigo lo felicita por la gloria que le ha cabido en la lucha, le dice: no, yo no merezco estas felicitaciones porque cuando empezamos no queríamos este resultado. Así más o menos es el tema que voy a tratar, con todos los detalles inherentes a las circunstancias de la lucha. La conversación me sugiere una pregunta, profesor. ¿Resultaría entonces paradójico que un Estado virreinal con homogeneidad y coherencia política como era el del Río de la Plata no se hubiera podido constituir con la misma fuerza republicana con que se constituyen los Estados Unidos de Norteamérica? ¿Qué le sugiere eso? Ahí interviene la circunstancia histórica que yo he estudiado en mi libro Sancho Arena, que como subtítulo lleva La emancipación examinada desde el punto de vista de la circunstancia histórica. Yo sostengo que no fueron los antecedentes raciales ni los antecedentes políticos e históricos de las dos regiones lo que causó la diferencia, sino tres circunstancias decisivas. La primera es que ellos fueron ayudados y nosotros no. La ayuda europea, es decir, de la alianza franco-hispano-holandesa, les dio todo el dinero que ellos no tenían, porque no tenían absolutamente nada. No había nada equivalente en Norteamérica a la riqueza del Potosí, que era el sinónimo de la riqueza en el mundo. Teníamos una moneda metálica, la más sólida de las que había posiblemente en todas partes, y ellos tenían, cuando se iniciaron en la vida independiente, moneda de papel, depreciada al extremo, cuyos detalles yo voy a dar en la conferencia, ¿no? Y nosotros no fuimos ayudados. Fíjese que el empréstito del 25, el famoso empréstito, es posterior a Ayacucho, cuando ya la lucha estaba terminada. La segunda circunstancia histórica es que ellos tuvieron en el comienzo un grupo de gente de gran capacidad política. Eran verdaderos filósofos políticos. El Federalista es una de las obras maestras de la materia desde la Edad Media hasta nuestros días, pasando por encima de todos los macaneadores del siglo XVIII llamados filósofos sin ningún motivo. Y nosotros dejamos que la empresa cayera en manos de los ideólogos, empezando por Mariano Moreno, que era un hombre de gran talento literario, pero muy joven, que no había madurado ni siquiera las ideas ajenas, y que dijo disparates extraordinarios en comparación con el testamento político de Washington, que es una de las cumbres del pensamiento político mundial, cuyos detalles voy a dar en la conferencia. Y la tercera es que cuando ellos empezaron su vida independiente, El centro del poder mundial estaba destripándose en las guerras revolucionarias y napoleónicas entre Inglaterra y el continente. Mientras que cuando nosotros empezamos nuestra vida independiente, el mundo estaba pacificado después de la derrota de Napoleón. El Consejo de las Potencias organizó el mundo para 100 años de una manera casi perfecta, sin sociedad de naciones ni nada, el concierto internacional, siglo en el cual no hubo una sola guerra general. Y en consecuencia, el mundo tenía todo el tiempo necesario para vigilar la aparición de una fuerza nueva, que era muy grande, puesto que nosotros nos independizamos sin ayuda de nadie, y que había que aplastar en el huevo. Y eso, junto con, sobre todo, el manejo de las cosas políticas por los ideólogos, que son la negación de la política, fue, yo creo, el factor decisivo en los diferentes rumbos que hemos tomado. Doctor Julio Resusta, muchísimas gracias por esta disertación suya, que dentro de lo conciso, de lo breve, resulta amplia desde el punto de vista conceptual. Muchas gracias. En nombre de Radio Universidad, le agradecemos mucho esta gentileza suya y no dudamos de que va a tener muchos oyentes usted esta noche. Yo les agradezco que me hayan prestado atención. Buenas tardes, profesor.